Bueno, y ahora ya sí, tenemos por aquí a Yosubayo, lo ha anunciado en el sumario del programa de hoy. Yosu, que nos viene a hablar del Festival de Cine. Esta semana se puede decir que es la semana del cine en Berriozar, por excelencia. Como decía, es momento de saludar a Yosubayo, es uno de los organizadores de este evento. Egunon, Yosu. Egunon, ¿qué tal? Bueno, pues nada, aquí estamos para traer la información de esta sexta edición del Festival Internacional de Cine de Temática Social de Berriozar. Este año se antoja igual de interesante que el resto de ediciones. Sí, la verdad que sí, que es muy interesante porque la cantidad de trabajos que hemos recibido así lo constata. Sin más, por ejemplo, deciros que hemos recibido 332 trabajos, un hecho diferencial con otras ediciones. Estamos hablando de que hemos duplicado el número de trabajos que nos han llegado, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo. Uh-huh. Supone eso que habéis duplicado también el trabajo y el esfuerzo que os supone, la criba, la selección de todos estos trabajos, ¿no? Sí, evidentemente. Deciros, para que os hagáis una idea, que desde mediados de junio aproximadamente hasta mediados de septiembre, son 2-3 días en semana los que quedamos para visionar los trabajos que han llegado. 300 y pico trabajos, a una media de 12-15 minutos. Salen unas cuantas horas. Unas cuantas horas, bueno, pues de unas personas que estáis ahí al pie del cañón. Veíamos unas fotos hace poco por internet y también en la revista Berriozar, del jurado de este año, que igual hace la última fase de esa criba, ¿no? Pero que ¿cuántas personas formáis parte del Berriozar Films Cultural? Sí, pues te cuento, somos en torno a 12 personas las que durante el año realizamos diferentes labores, porque si bien en una semana se desarrolla lo que es el visionado, el trabajo del festival se hace durante todo el año, ¿no? Pues preparación de lo que son las bases, sacar lo que es la publicidad para que la gente se inscriba, los diseños, el invitar a la gente a que venga, el desarrollo del propio evento, luego la justificación. Pues la verdad es que todo el año implica estar pendiente del festival, ¿no? Somos 10-12 personas las que voluntariamente dedicamos nuestro tiempo, porque es un ocio que nos gusta, el tema del cine. Y se concreta o se condensa más el trabajo del verano hacia aquí, ¿no? Y bueno, luego pues solemos invitar todos los años a un jurado que suele ser mixto, integrado por personas del cine, por personas del arte y por personas del entorno social, y que son quienes tienen la responsabilidad de dar los premios más golosos o jugosos del festival, ¿no? Hay varios premios, ¿eh? Y en concreto este año pues hemos contado con Arturo Redín, pues guionista de documentales como El cielo no gira o Mercados de futuro. José Luis Roig, director de fotografía y responsable de muchos cortometrajes navarros. Feli Muñoz, la psicóloga del área de Igualdad del Ayuntamiento de Berriozar, Cuchi Romero, vocalista de Marea, y luego Sandra Lacunza y Mónica Prado son dos personas muy vinculadas al tema del arte, en concreto la primera incluso al tema de vestuarios de cine, ¿no? Con lo cual nos parecía un jurado muy, muy equilibrado, muy completo, muy diverso, muy adecuado, ¿no?, para esta edición. Bueno, y los resultados del trabajo de ese jurado se verán principalmente el sábado, ¿no?, que es cuando se den los premios a este concurso del festival, ¿no? Eso es. Por formato, los tres primeros días, miércoles, jueves y viernes, lo que se hacen es proyectar los trabajos que salen a concurso, ¿no? Y el sábado lo que hacemos es traer algún trabajo, alguna persona al margen del festival con el cual podamos interactuar y proyectar los trabajos premiados, ¿no? O sea, es la dinámica de todos los años. aunque este año hay una serie de novedades que comentaremos ahora. Uh-huh. Bien, antes de pasar a esas novedades, Josu, metidos un poco en el tema del festival, a este festival se le denomina con la coletilla de temática social. Esto lo que la pretensión que tiene es mover un poco la conciencia crítica del público. Principalmente, sí, bueno, pues uno de nuestros intereses es la realidad que nos está ocupando en cada momento, ¿no? Y entendemos que el cine, bueno, cumple varias funciones y una de ellas es la de, pues, mostrarnos realidades diferentes a la nuestra, mostrarnos nuestras realidades de otra forma de ver. Y lo que solemos decir es que este festival, si algo tiene, es un festival de cine con mensaje, ¿no? Uh-huh. Otra de las características que tiene este festival es que es festival internacional y no en vano, pues este año se pueden mencionar países como Irán. Bueno, coméntanos un poco desde qué distintas procedencias vienen las películas. Sí, la verdad es que poco a poco, y como os podéis imaginar, si hemos duplicado el número de trabajos que nos han ido llegando, pues estamos llegando cada vez a espectros y a lugares más, más insospechados, ¿no? Como acabas de decir, Irán. Imaginaros la ilusión o la sorpresa que nos genera cuando, bueno, el mismo día este año, una anécdota muy curiosa, nos llegaron trabajos de Moscú. Ajá. Y de Nueva York, ¿no? Y fue curioso porque llegaron a la vez y decíamos, bueno, pues también uno de los objetivos es que el nombre de Berriozar pues se mueva por el mundo, ¿no? Pues podemos decir que debido al festival, pues bueno, Berriozar suena en algunos sitios que de otra manera no sí, sería posible. Berriozar suena en algunos sitios del mundo a estos niveles y en Navarra de manera muy, muy latente, ya que este se ha convertido en uno de los referentes dentro de los festivales de estas características, ¿no?, de cine. Pues sí, teniendo presente que nosotros somos un festival pequeño y así nos queremos entender, o sea, queremos que sea un festival cercano, un festival. Con eso no queremos decir que tenga menos calidad o menos o lleguen menos trabajos o menos obras, ¿no? Pero sí que es cierto que desde el principio nació con una vocación de diálogo con la propia población o las personas que vienen a verlo, ¿no? Y de hecho, eso nos va haciendo cambiar un poco el formato cada edición o por ejemplo, se da una situación muy curiosa, ¿no? El que en el Festival de Berriozar la gente después de cada cortometraje expresa su sensación aplaudiendo o generando silencios, ¿no? Entendemos que tiene que ser así, ¿no? Un festival muy, muy cercano, ¿no? Y yo creo que bueno, se consigue porque el aforo se completa, ¿no? Ese salón del auditorio de la Escuela de Música de Berriozar, y bueno, pues eso es síntoma de que es cercano y que a la gente le llega, ¿no? Josu, todos los trabajos o casi todos los trabajos que se presentan entran en concurso, salvo unas proyecciones que se hacen los tres primeros días en euskera. El euskera también tiene presencia en el festival. Sí, os cuento además primicia porque acabamos de tomar una decisión como organización que cambia un poco el modelo del festival de este año, ¿no? En las anteriores ediciones constatábamos que pues cada vez hay menos trabajos o por lo menos con temática social que se editen o que se realicen en euskera, ¿no? Una de las bases del propio festival certifica que los trabajos tienen que estar subtitulados, en el peor de los casos, en castellano o en euskera. Pueden tener su idioma original, pero castellano o euskera, ¿no? La realidad es que en las últimas ediciones nos llevaban pocos trabajos en euskera y eso hacía que no se visibilizara esta situación, ¿no? Con lo cual, desde el año pasado y en colaboración con la entidad Zorroca de Berriozar, lo que nos planteamos es la creación de una muestra que consiste en la proyección de un trabajo en euskera previo a lo que es el propio concurso, ¿no? Los trabajos que entran a concurso, ¿no? Esa es un poco la programación del año pasado y esta que iba en la misma dirección. Pero sí que quería deciros que reflexionando un poquito sobre el tema y teniendo presente que este año hay 3 trabajos seleccionados que son en euskera, uno cada día, al duplicar el volumen de trabajos y demás, pues se ha dado la situación de que contamos con trabajos que van a poder ser visionados dentro de lo que es la programación oficial en euskera. El planteamiento que hemos hecho es de programar la muestra y sacarla al día 31 de noviembre, domingo, de tal manera que se proyectarán exclusivamente trabajos en euskera, independientemente de que la temática sea social o no, ¿no? Ese sería un poco el hecho diferencial o más novedoso último que hemos decidido, ¿no? De esta manera, lo que hacemos es darle un poco más protagonismo al tema de trabajos en euskera, que es uno de nuestros objetivos. Y pues por otro lado, la gente que quiera ver trabajos los podrá ver, incluso votando si considera que tienen nivel cinematográfico, ¿no? Hablando de primicias y hablando de novedades, como has apuntado al principio, este año, bueno, una de las novedades que tiene este festival es la clase magistral de cine, que ya se ha celebrado este fin de semana. Cuéntanos cómo ha ido un poco. Sí, pues muy interesante, muy interesante, ¿no? Uno de los objetivos como entidad que tenemos en Berriozar Films es, bueno, son 3 ejes los que marcan. El festival es la realización de la actividad o la más importante, pero también realizamos labores de formación, cursos de formación que en los últimos años pues se han hecho en Berriozar. El último ha sido incluso con el alumnado del Instituto Público de Berriozar. Y bueno, la realización de cortometrajes, que si bien llevamos años sin hacer, es uno de nuestros motores, ¿no? Y que retomaremos, si puede ser, más pronto que tarde, ¿no? Dentro de la formación y cercano al festival, el planteamiento que hacíamos es hacer clases magistrales o una clase magistral donde trajéramos a personas, en este caso Ricardo Feliu, sociólogo y un gran cinéfilo, para tratar sobre temas relacionados con el cine, ¿no? Valoramos varias posibilidades y en este caso pues decidimos que el planteamiento sería empezar por el principio, ¿no? El origen del cine, y en este caso fue con las escuelas clásicas del cine documental. Pudimos disfrutar con, ya os digo, con Ricardo de un volumen, unos grandes conocimientos en torno al cine documental que desde luego nos van a servir mucho. Estuvo muy bien, tuvimos un grupito de gente, 14 personas, y la verdad que muy interesante, una experiencia a repetir con otras temáticas. Otra de las variantes que igual creo que merece la pena explicarla es el cobro de una entrada simbólica. ¿No? Hasta ahora no se había cobrado. Bueno, sí, hasta la fecha, y además os comento con toda la claridad, dentro del propio colectivo estamos personas que entienden que no se debe de cobrar entrada, ya que de la misma manera que hacemos el trabajo voluntario sin ningún cobro por parte de ninguna de las personas, los recursos que se obtienen van dedicados directamente a lo que son los costes del propio festival. Y hay otra serie de personas que valorábamos el tema de que poco a poco pues hay que pedir otro tipo de alternativas de financiación, ¿no? Y una de ellas es el que las personas que van a disfrutar de la actividad pues compartan parte del gasto, ¿no? Entonces llegamos a un consenso y el consenso fue el siguiente: es darle protagonismo al premio del público, que entendemos que es un premio relevante, de la siguiente manera, y es que hay un cobro de entrada donativo de 1 euro, cuyo importe va a ir destinado al trabajo que la gente elija como ganador de este premio. Y la consignación económica que tenga, nosotros aseguramos un mínimo de 250 euros, pero será la aportación de estas entradas, ¿no? Damos por hecho que va a estar entre los 500 y 600 euros, viendo un poco la realidad de otros años. Y la filosofía o el planteamiento final es muy interesante. Nació pues del diálogo y de la discusión hacia el consenso, ¿no? de tal manera que el premio, o sea, el público va a tener más relevancia todavía. No solo elige una obra, sino que incluso va a decidir qué importe económico va a recibir quien lo gane, ¿no? Y luego lo que decía del precio simbólico, un euro, a nadie va a limitar la entrada, ¿no? Sí, igual esto no lo tendría que expresar públicamente, pero evidentemente quien vamos a dejar acceder a todo el mundo, claro. Pague o no este donativo, ¿no? Se entiende de esa manera, sí. Sí. Bueno, Josu, otra de las cuestiones que te quería preguntar era, la sombra de los recortes en todas las áreas está sobrevolando en estos momentos, porque estamos viviendo esa era de recortes. Bueno, pues en Nafarroa y en todas partes se está viviendo, yo creo. ¿Cómo ves el futuro del festival en cuanto a recortes? Bueno, pues es un tema que constantemente lo estamos valorando, ¿no? Y de hecho llevamos estos últimos 3 meses dándole vueltas alternativas, porque creemos que realizar el festival sigue o tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Somos conscientes de que los recortes están ahí y van a venir. De hecho, bueno, nosotros nos sufragamos mediante convenios y subvenciones tanto del Ayuntamiento de Berriozar como del Gobierno de Navarra. Entendemos que tiene que haber una coparticipación por parte de las administraciones públicas en actividades culturales como estas, ¿no? Teniendo presente que el gasto que nosotros gestionamos está entre los 12 y los 14 mil euros al año, es un gasto ridículo para un festival similar al de Berriozar. ¿Y por qué se consiguen estas posibilidades? Pues por el hecho de lo que acabamos de comentar antes, ¿no? La mayoría de la gente que participamos en el festival y la que nos acompaña, pues evidentemente lo hace de manera altruista, sin ninguna consignación o sin ninguna asignación económica, ¿no? Entonces, bueno, el futuro pinta difícil, sobre todo porque parece ser que el Gobierno Navarra y el INAC, los recursos se van a reducir. Con el Ayuntamiento de Berriozar parece ser que en el 2014 se mantienen los compromisos. Claro, si se cae en una de las patas, nos obliga a redimensionar o bueno, todos los años lo que hacemos es hacer el proyecto, lanzarlo a las convocatorias o solicitudes que hay, y en torno a Semana Santa, si nos otorga asignación económica suficiente para desarrollarlo, lo llevamos adelante, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que le estamos dando vueltas a ver si de alguna manera podemos buscar otro tipo de financiación, o incluso la posibilidad de que el festival vaya a otras localidades con formatos similares. Ajá. Y podamos compartir el costo que supone el tema, ¿no? Ajá. En esas estamos. Nos daría mucha pena, pero evidentemente si no hay recursos suficientes, pues algún día tendríamos que decir que o tendremos que decir que hasta aquí, ¿no? Bueno, pues esperemos que eso no, ese día no llegue, porque la verdad es que estos 6 años de andadura pues han calado por lo menos en la sociedad de Berriozar, ¿no? Y bueno, pues así se demuestra en el llenado o casi llenado del aforo del espacio de la Escuela de Música. Josu, si te parece, hacemos un repaso de los horarios de las proyecciones de esta semana. Perfecto, es sencillo, siempre en el auditorio de la Escuela de Música y siempre a partir de las 8 de la tarde. Comenzamos miércoles, jueves y viernes con lo que son proyecciones, son 34 trabajos los que se van a poder ver, de diferentes texturas. Hay que tener presente que uno de los planteamientos que hacemos es el mezclar ficción con documental y con animación, de tal manera que lo hace bastante cómodo de ver. Y el sábado, que es el día igual más protocolario, pues consiste en lo que es la entrega de premios, que es con lo que cerramos el festival. Y previamente este año contamos con la invitación de un trabajo que se llama En Blanco y en Botella, y que tendremos la suerte de poder dialogar con su director, ¿no? Todo ello pues es el festival, ¿no? para este año. Acompaña al festival 2 exposiciones. Una de ellas son las fotografías ganadoras del concurso de igualdad de este año. Queríamos darles más protagonismo y es una forma de que se tengan presentes. Y la segunda exposición son fotografías del fotógrafo navarro Enrique Pimoulier, sobre mujeres campesinas americanas, ¿no? Esto lo estamos trabajando en coordinación con la entidad Mundubat. Y eso sería a grandes rasgos el... la edición de este año. Josu, nos encantaría estar hablando de este tema largo y tendido, pero bueno, pues se nos va el tiempo. No nos queda otra cosa que agradecerte pues que nos hayas dedicado estos minutos para traernos la información de esta sexta edición del FICBE, y pues nada, es que ricasco por haber venido y hasta la próxima. Pues a vosotros por la labor que realizáis de divulgación de las actividades. Es que ricasco, Josu.